Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a comenzar nosotros hoy hablándoles de un llamamiento solidario, el que llega de manera periódica a través del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para solicitar precisamente donaciones de sangre. La jornada de ayer estuvo una unidad del Centro Regional en nuestro municipio, una unidad que va a permanecer precisamente durante toda la mañana y tarde de este martes 31 de octubre. Nosotros queremos conocer cuál es la situación de las reservas de sangre en la provincia y para ello vamos a hablar con el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña. Doctor Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues las reservas de sangre, como siempre, son necesarias, ¿verdad? Mantenerla y además, bueno, pues tener un amplio nivel de reservas. En este caso y a fecha de hoy, en octubre, con la llegada inminente, ¿no?, de periodo festivos importantes, como son las celebraciones navideñas y demás, ¿cómo se sitúan esas reservas y cuáles son las expectativas? Bueno, pues las reservas están bastante ajustadas, no tenemos un colchón muy amplio para, como muy bien ha dicho, las festividades que se aproximan, que en las que habrá disminución de donación y quizás incremento en la demanda, esperemos que no, por debido a los accidentes de tráfico. Concretamente, pues mañana vamos a tener una jornada de mucho movimiento por nuestras carreteras, esperamos que no, que todo transcurra sin incidentes si no sea necesario, pero tenemos que tener sangre preparada para cualquiera que lo pueda necesitar. Entonces, bueno, queremos hacer un llamamiento a Ubrique, aunque siempre allí hemos tenido una respuesta de los donantes fantástica, sin necesidad de hacer llamamientos especiales, pero queremos no perder la ocasión que nos brindan ustedes desde esos micrófonos para pedir a todos los donantes habituales y a aquellas personas que todavía no hayan hecho ninguna donación, pero tengan intención o pensando hacerlo por primera vez, pues que aprovechen hoy y que es un buen momento cuando la necesidad es mayor para hacer donaciones. Debemos donar durante todo el año, por el todo el año, se necesita sangre en nuestros hospitales, pero bueno, fechas así más, digamos, delicadas en nuestras reservas, pues es más, viene, si cabe, todavía mucho mejor el que haya mayor aportación de donaciones de sangre. Bueno, pues durante toda la jornada de ayer, como decíamos, esa unidad del Centro Regional estuvo en nuestra localidad. ¿Qué tal fue la participación ubriqueña durante ayer lunes? Pues como acabo de decir, fantástica como siempre. Por la mañana se hicieron 42 donaciones, 42 personas acudieron a donar sangre y de esos tres hicieron donaciones de aféresis además. Por la tarde fueron 96 las personas se acercaron a donar y también hubo 5 donaciones de aféresis de plasma. Con lo cual, bueno, pues estamos muy muy contentos. 84 donaciones en total de sangre y 40 por la mañana, pues es una cifra importante, ¿no? Una cantidad importante de donaciones que en cualquier caso, bueno, pues casi que llega a lo que es la reserva de un día, ¿no? Porque en principio, según los datos que bueno, nos soléis facilitar, en torno a 180 donantes de sangre, ¿no?, se necesitan, sí, cada día. Efectivamente, es prácticamente el límite inferior. Entre 150 y 180 es la media de distribución de nuestro centro a todos los hospitales públicos y privados de nuestra provincia. Bueno, por eso de ahí la importancia, ¿no?, de campañas como estas que se desarrollan pues en distintos puntos de la geografía gaditana. Hoy también podrán realizar sus donaciones todos aquellos ubriqueños que lo deseen. Además, hoy quizá con un poco más de flexibilidad, sobre todo en horario de tarde, por aquello de que mañana es festivo. Y bueno, pues sí que quizá pueda aumentar, ¿no?, el número de personas que acudan a la convocatoria que hacéis desde el Centro Regional. Si te parece, podemos recordar quién puede ser donante y también la necesidad quizás de conseguir nuevos donantes, ¿no? Personas que no hayan donado nunca y que quieran, bueno, pues hacerse donante durante esta campaña. Efectivamente, porque cada vez necesitamos, de un año para otro, bueno, aumentan las necesidades, bueno, poquito a poco va aumentando la población, las técnicas quirúrgicas se emplean en nuestra provincia en niveles muy avanzados, y toda la cirugía necesita el aporte de, aunque sea en concepto de reserva, por si hay algún incidente intraoperatorio, siempre hace falta sangre. Si no hay sangre, la cirugía se para, no se podría operar absolutamente a nadie. Y además en las plantas de los hospitales, enfermos con enfermedades tumorales, enfermedades de la médula ósea, enfermedades hematológicas, pues y de otro tipo, necesitan también transfusiones de alguno de los componentes de la sangre. Por esto que necesitamos cada vez más donantes. También hay donantes que dejan de donar por enfermedad, por se trasladan fuera de nuestro ámbito, en su domicilio, porque llegan a la edad que ya no pueden seguir donando, por el motivo que fuera, y bueno, pues el aporte de nuevas personas, nuevos donantes que comiencen de manera regular, nos gustaría una, dos, tres o cuatro veces al año. Eso ya el donante elegirá la frecuencia de sus donaciones dentro de lo que marca nuestra legislación actual, pues ese aporte es fundamental. Si no hubiera nuevos donantes, en unos poquitos años nos quedaríamos sin ninguna reserva de sangre, lógicamente. Y para esto, pues, ¿quién puede hacerse donante? Uh-huh. Si lo está pensando, claro. y cree que es un buen momento para colaborar con esas personas que lo necesitan, pues cualquier persona entre los 18 y 65 años que goce de buena salud, es decir, que tenga lo que consideramos estar sano, no hace falta tener una salud extraordinaria, simplemente no tener ninguna enfermedad infecciosa, sobre todo, o enfermedades que afecten a sistemas orgánicos como el corazón, pulmón, riñones, etcétera. En todos nuestros equipos irá un médico y personal cualificado, enfermeros, celadores, que le podrán informar a cada persona de manera confidencial de si puede o no puede donar sangre, o de manera definitiva o durante un tiempo más o menos corto, dependiendo de las circunstancias que indique el que no se pueda hacer esa donación de sangre. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, también ese asesoramiento que llega por parte de los profesionales que se desplazan hasta nuestra localidad para realizar esa campaña de donaciones sanguíneas. Dentro de los donantes que hubo en la jornada de ayer en Ubrique, nos comentabas que el mayor número de personas hicieron las donaciones convencionales, ¿no?, donación de sangre convencional, pero también hubo una serie de personas que se decantaron por realizar la donación de aféresis. Y me decía, ¿no?, ¿qué te parece si no lo explica lo que es el procedimiento y qué diferencia existe, ¿no?, entre la donación convencional de sangre? Bueno, la donación de por aféresis de plasma es donar simplemente la parte líquida de la sangre. Se hace mediante unas máquinas, unos separadores celulares, que con una punción, igual que en una vena, igual que si se dona la sangre, van extrayendo pequeñas cantidades de sangre y van separando las células que la vuelven a retornar al donante, y se va quedando con la parte del plasma, la parte líquida. Esto lo hacen con un equipo estéril y de un solo uso, es decir, que no hay ningún riesgo para el donante de ningún tipo. No tiene más riesgos que pueda tener la donación de sangre, ninguno. En cuanto a enfermedades que se podrían transmitir al donante, ninguna, ningún caso. Pero tiene algunas diferencias con la donación de sangre. Fundamentalmente es el tiempo. La donación de sangre, pues, lo que es estar en el tiempo en camilla, llenando la bolsa de sangre, pues puede ser alrededor de los 7 minutos de media. La de plasma es alrededor de los 20-25 minutos para obtener, eso sí, 600 mililitros de plasma. Es un poquito más de medio litro, pero la mayoría, más del 90% del contenido de la bolsa es agua, que se recupera inmediatamente con tomar la misma cantidad de líquido el donante el resto de la mañana o de la tarde. Habrá recuperado en unas poquitas horas el 100% del volumen que nos ha dejado. Y una pequeña cantidad de ese plasma es lo que nos interesa, que son las proteínas. Proteínas de la coagulación, proteínas como la albúmina, factor 8 de coagulación, Gammaglobulinas son las sustancias que hay en el plasma y que sirven, se utilizan de manera terapéutica para transfundir el plasma directamente a los pacientes, tal como se dona, o bien para sacar, extraer en una segunda separación en laboratorios esos componentes y ponerlos en frasquitos que se usarán pues para enfermos hematológicos, enfermos renales, enfermos hepáticos, pues ya sea la albúmina, el factor 8 de coagulación, la gammaglobulina, para enfermos inmunodeprimidos, en fin, tiene muchos usos. Los productos derivados de la sangre sirven para aplicar tratamientos y ayudar a curar a enfermos de distinto tipo, de distintas patologías. El donante se recupera tan pronto que, bueno, las donaciones se pueden hacer inmediatamente. Después de una donación de plasma se puede donar a los 15 días si se desea nuevamente. Es decir, que bueno, si quieren probarlo, pues simplemente tienen que ir armados de un poquito más de paciencia, tiempo libre y hacer la donación. Siempre que podamos, porque, bueno, tratamos de mover las máquinas de aféresis por toda la provincia y tratamos siempre de llevar a Urique estos separadores, pero bueno, puede ser que en algún momento acuda algún donante, haya cola para la máquina o bien, bueno, hayamos tenido la desgracia que estén en mantenimiento porque el movimiento de estas máquinas puede ser delicado, ¿no? Y están todo el día en la carretera para arriba y para abajo y a veces tienen que estar mantenidas. Pero en principio, ahora en esta campaña tenemos las máquinas allí preparadas. Bueno, pues las máquinas están aquí en Ubrique, si quieren probar también esa nueva técnica para extraer, en este caso, el plasma, ¿no? De la sangre, según yo he entendido por la explicación que nos ha dado, bueno, pues obtener, bueno, por así decirlo, una mayor calidad a la hora de poder después distribuir, ¿no?, esa sangre y poder tratarla. Se extrae prácticamente ya directamente, ¿no?, para ser tratada cuando sea necesaria. Y bueno, pues si quieren probar, tienen la oportunidad, ¿no?, como decía, en esta campaña, de hacerlo en concreto en nuestra localidad. Efectivamente, así es el plasma que ya se queda en la bolsa listo para ser transfundido a esperas, como en el caso de la sangre, de los análisis que tenemos que hacer en los tubitos adicionales que se extraerán igual que en el caso de la sangre. Las condiciones para ser donante son las mismas, que no lo hemos mencionado, y los criterios de enfermedades que puedan contraindicar esa donación son los mismos que para la donación de sangre. Simplemente hay un análisis que haremos una vez al año o cada 6 donaciones de plasma consecutivas, si hace más de 6 donaciones en un año, pero que simplemente tomar a la hora de la donación, tomar un tubito más para ver las proteínas totales que presenta el donante. Pero vamos, por lo demás es exactamente igual, un poquito más de tiempo y la recuperación, eso sí, es más rápida, se recupera lo que se dona, que es el más del 90% de agua, rápidamente. Bueno, pues ya saben, por tanto, si quieren contribuir con las donaciones sanguíneas, ya saben que tienen la oportunidad de hacerlo durante la jornada de hoy. Recordemos, bueno, pues el horario por la mañana de 10:30 a 1:30, por la tarde de 5:30 a 9:30, un horario bastante amplio por la tarde también, que siempre, bueno, pues nos cuesta un poco más de trabajo por aquello de precisamente el ámbito laboral, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Así que tienen ese amplio margen de tiempo y, como siempre, el edificio del mercado y juzgados en la tercera planta es el lugar donde tienen que acudir para realizar las donaciones de sangre. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo al doctor Miguel Ángel Barbero que nos haya acompañado en la mañana de hoy desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para informar de este asunto y, bueno, pues haciendo ese llamamiento nuevamente, ¿no?, para finalizar a la participación de todos los ubriqueños en esta nueva campaña del Centro Regional. Pues sí, pues agradecer a todos los que acuden a donar sangre en esta ocasión. Repito que dado la fiesta que tenemos mañana y que habrá mucho movimiento en nuestras carreteras, quizás sea más necesario que en otras ocasiones, si cabe, porque siempre lo es mucho, como hemos dicho, y agradecerles sus donaciones a aquellas personas que se acudan a donar por primera vez, en darles las bienvenidas a esta gran familia que está ayudando a salvar vida en todos nuestros hospitales. Por supuesto, gracias al Centro Salud por la cesión de sus locales para poder atender a los donantes, y a ustedes por la difusión de este mensaje, que sin su ayuda, pues la asistencia, estamos seguros que sería bastante inferior, porque ayudan a difundir esta necesidad en toda la población y no solamente de Ubrique. Pues con ese mensaje último nos vamos a quedar. Doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.